Amarren las perras que los perros andan sueltos y se va a llenar este mundo de perritos. La pobre gata del viejo don Roberto salió a la calle y se llenó de gaticos. Amarren las pollas que los pollos andan sueltos y se va a llenar este mundo de pollitos. Porque el gallo de la negra soledad anda en la calle y es muy avispadito. Amarren las perras, amarren las perras. Amarren las perras que los perros andan sueltos. Amarren las perras, amarren las perras. Amarren las perras que los perros andan sueltos. Epa, upa. Amarren las liebres que hay mucho conejo suelto. Dice María que los amarren ligero, que su marido se volvió cazador y tiene fama de ser buen conejero. Amarren las cabras que los chivos andan sueltos. Dicen Maruja que tengan cuidadito, porque las cabras y los chivos revueltos pueden llenar este mundo de cabritos. Amarren las perras, amarren las perras. Amarren las perras que los perros andan sueltos. Amarren las perras. Amarren las perras, amarren las perras, amarren las perras que los perros andan sueltos. Y amarren la perra de Amarren las vacas que los toros andan sueltos, que los encierren ligero en el potrero. Y a las muchachas que no las dejen salir, que por ahí anda el pájaro platanero. Y amarren las perras, y amarren las perras. Amarren las perras que los perros andan sueltos. Amarren las perras, amarren las perras. Amarren las perras que los perros andan sueltos.